siguen no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos en Catado Paint. Sí, no en Rápido y Guarro. Ni en nada que no sea Catado Paint. Lo que sí que estamos es, yo por lo menos estoy jodido que estoy con la voz tomada, como dice la gente guay. Estoy ronco. Jolín, yo apenas te oigo. ¿Me escuchas bajito? Sí, la verdad que sí. Pues esto está bien, es cosas de los auriculares. Exacto, es cosa de esto, sí. Vale. Y nada, que digo que estoy con la voz jodida y no precisamente de los conciertos, que luego hablaremos de ellos, sino de que me cago en Dios, que a ver si deja de hacer frío o de hacer mucho calor y que tenga una temperatura estable el cielo de Madrid. Porque así me pasa, que me cogió ahí un trancazo. Bueno, trancazo tonto, ¿no? A mí me gusta que haga este tiempo. Sí, a mí sobre todo. O sea, que haga fresquito, pero es verdad que no es normal. O sea, más que nada por los cultivos y demás se están poniendo topochos. Exactamente. Y mi garganta se está poniendo pocha también. Así que a mí no me gusta. ¿Y tú qué tal la semana? ¿El que yo qué tal? ¿Qué tal la semana? Si en realidad era para... Es que te digo fatal, en serio. Nada, muy bien. Se me ha hecho raro volver de Zaragoza. Sí, yo me hubiera quedado allí... Muchísimo más tiempo. 2 meses. La verdad que da gusto ahí estar con la family. Un saludo a los zaragozanos, a los cos. A los cos. No a los de Italia, a los de Zaragoza. Y yo qué sé, entre estar con la o la gente que quieres y estar ahí, pues eso, fuera de Madrid un tiempo, que da gustito no pisar esto y estar... A pesar de que en Zaragoza no pudimos hacer nada casi de lo que quisimos, solo andamos y andamos y andamos, sí, a sí. Sitios que estaban cerrados. Yo no sé cuántas veces nos hicimos el camino. O sea, si no nos recorrimos Zaragoza de punta a punta unas 8 veces, sí. Y sin exagerar, porque es que fueron 8 veces contadas realmente, o sea, no nos la hicimos ninguna. Fuimos hasta nazis, chavales. Pero las hicimos correr. Nazis pijos. Y nada, que ha estado muy bien, hemos estado allí en el Tattoo Circus. Yo no había estado en el de Madrid, por lo que a mí me había sorprendido mazo todo el rollo de allí. Sí, ¿no? Yo qué sé. Yo... Me encantó el rollo de lo de los tatuajes, de poder ver a la gente. Nunca había visto tatuar a nadie. Y yo qué sé, mola cotillear ahí como lo hacen. A ti te mola ver las caras de sufrimiento. De sí, la verdad que hay gente muy, muy jodida, tío. Y otros tan tranquilos. Pero nada, estuvo muy bien la experiencia. Me hizo gracia que las tatuadoras dijeran que quería música tranquila ahí, porque si les ponen Grindcore o algo, se ponen atacados tatuando ahí. Sí, yo en el de Madrid en realidad estuve pues 2 momentos puntuales, pero lo que sí que agradecí, a pesar de que luego ello pues es mejor, pero que en Zaragoza era todo mucho más tranquilo. Había gente constantemente, pero no era el jodido agobio de Madrid. Ya, que claro, está es guay que... porque en Madrid se sacaría más pastadito la hostia. Es totalmente diferente. Sí, y es otro rollo. Y lo que comentábamos Juan y yo, que realmente ahora... antiguamente era fue lo de Barcelona y bueno, Zaragoza luego le siguió, pero que ahora es que ya hay uno en cada barrio, uno en cada, claro, entonces ya la gente no se va en masa a un sitio en concreto, sino que se distribuye por sus zonas. Todo esto empezó en Barcelona, ¿no? Sí. Luego de esto ha sido Zaragoza, ahora Madrid, ahora este ha sido el segundo de Zaragoza, ahora dentro de poquito Bilbao. Es en Bilbao. Y supongo que luego volverá, pues rollo, otra vez a Barcelona, sí, Madrid y ya, sí. Claro. Normal. Incluso que... Galicia a lo mejor también se apunta. Pero yo vamos, digo sé. Yo que llegará un momento en que se tengan que dejar de hacer tattoo circus porque la gente no tenga ya suficiente ya. Piel. La verdad que sí, porque también es verdad que la gente así... Me acuerdo que en el Quique Mur se acercaba ahí, se acercaron 2 poquerillos. Sí, me acuerdo que me hizo y gracia. Un latino... Y salieron bien pronto, porque también entiendo, ¿no?, que haya gente que le eche para atrás... O sea, yo qué sé, si, como que había todo el rato gente del rollo, realmente no va a entrar, a lo mejor sí que es genial, porque estos chavales de hecho lo habían visto en carteles. Claro, no, y la movida es que yo creo que es lo que dices tú, que el 90% pero entras ahí y si no, del rollo. Claro, si no hay haditas y cosas, solo hay estrellas del caos, la gente se raya y se mira. Dice, no me voy a hacer un tatuaje de este rollo aquí dentro. Pero vamos, llegará un momento en que los antisistemas de la península ibérica no tengan más trozos de piel donde dibujarse cosas. Porque alguno salía de allí con 3 tatuajes distintos. Joder. En el fin de semana. Sí, tío, negro salía. ¿Negro o ensangrentado? Había de todo. Muy chungo las suspensiones esas, ¿eh? Yo no... No, no, no, no vamos a repetir el debate. No, tío, yo cuando empecé a ver ahí al colega ese... Yo llegué a no vi nada. Yo no le vi colgado, solo le vi los ganchos puestos en la piel. Y ya me empezó a dar un mareo que flipas con la música y con la piba esa rollo Dominator. Y luego, por lo que contaron, lo que hizo antes de colgarse es empezar a clavarse jeringuillas. Sí, sí, sí, eso también lo llegué a ver y ya me empezó a marear y me salí. Y todo ahí, joder, sí, tío. Pero bueno, ¿qué vamos a poner? ¿Algo divertido? Vamos a empezar con... ¿O quieres hablar algo más? No, no, estaba pensando en cosas que habían pasado hoy. Ah, ¿lo vamos dosificando? Sí, venga, sí. Porque tenía ganas de poner ya la nueva adquisición que tenemos a nuestra sección de momentos tenientes. Ajá. Y me he traído un grupo. Hace mucho tiempo. Hace muchísimo tiempo, pero es que lo escuché y fue como de... Me cago en Dios. Todo esto viene de una canción que estuve escuchando el otro día in the Coke. Mientras se cocinaba y que yo te dije, me cago en Dios, esta canción es una versión, esto no puede ser de esta peña. Estoy hablando de los Adolescent. Oh, qué bueno. Que te encantan y, joder, yo los, entre comillas, los he descubierto aquel día. Y la movida que yo escuché una canción y dije, me cago en Dios, que esto es una versión, no sé qué, no. Es de los Adolescent, claro. Es de su primer disco sin título, que... No, o sea, que qué desconfiado eres. No, no, pero la movida, ahora explico por qué pensaba que era una versión. Sí. La movida es que... Amigo, Amoba o algo así. Sí, Amoeba. La de... Ah, sí. Amiba, se dice. Amiga. Amiba. Se escribe Amoeba. La cosa es que esta canción yo la he escuchado millones de veces, ¿vale? Pero la he escuchado de el juego del Tony Hawk de la PlayStation. ¡Joder! Del 3, porque todo esto, yo por lo que he leído, yo a este grupo los tenía ahí como más una copia de los... De los otros, de los que son más melódicos, un poco anteriores a estos, que el nombre es prácticamente lo mismo. De Descendent o algo así, no me acuerdo, que son más... ¿Los Smiths? No. Yo qué sé. Nada, no me acuerdo, pero joder, son súper míticos. Y se supone que los creadores del pop-punk. Pero bueno, que estamos hablando de Adolescent y que estos tuvieron una época como que duraron unos añitos a principios de los 80, este disco es el primero, es del 81... Y eran, pues, rollo, por así decirlo, dentro del rollo. Pero luego cuando se volvieron a juntar, como en los 90, ya directamente era la plena época de Offspring, Green Day y tal, y directamente, pues, se unieron a ellos. Hmm. Y entonces, pues, supongo que por eso esta canción terminaría en el pedazo de videojuego de Tony Hawk 3, que lo fundí cuando era canijo. Y esta canción la he escuchado millones de veces y de ahí pensaba que era una versión como, esto lo he escuchado yo millones de veces y no de adolescente. Pues sí. ¿Y cuál es el momento teniente? Que han cogido la canción perfecta, porque no dice Amiba, dice Tony Hawk. Y nada, lo vais a comprobar. Así que vamos a escucharla. In our lab, looking through the microscope, the little glass eyes, they never lie. How can this fall like cold? I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn your back to stupid science world. This is reaching for the telephone. It's alive. You're better off dead if you only knew your current life's taking a dive. I've never seen anything like it before. This amoeba's got a mind of its own. But don't turn away, you stupid science world. This is reaching for the telephone. Hey. Qué grande esta canción, qué buena. Pero, ¿y lo de arriba? ¿Qué dice en vez de arriba? En realidad está diciendo todo el rato amiba. Ameba. Es que es amoeba, se escribe. Que no sé si será ameba en inglés o tal. No sé. Pero mola porque lo último, cuando es el cantante el que hace esto, parece que dice arriba, arriba, sí, arriba, sí. Arriba, Tony arriba, Hawk. Arriba, y es, arriba, abajo, Tony Hawk. Y es que cada vez que escucho esta canción es eso, me viene ahí a la mente yo haciendo trucos en la PlayStation, en los Halfpipe. Es lo que te iba a decir, que es ese de los monopatines. Claro, es un juegazo. Qué bueno. Y ahí venía además, me acuerdo, una canción de los Ramones, la de Let's Go, esta típica. Y bueno, entre muchas otras venía la de Motorhead, Ace of Spades. Y la mejor de todas, joder, Alien and the Farm versionando, hostia, la de Michael Jackson. Brutal, esa canción es la banda sonora de ese juego. Quitaba cuatro canciones de rap que de este americano que no me molaba una mierda. Lo demás era todo temazos de este palo ahí. Estaba muy guapo. A todos recomiendo que se bajen la banda sonora de Tony Hawk 3. Pues nada, que ahí estaban los adolescentes, que joder, vaya descubrimiento, vaya este por lo menos es un discazo. Sí, tío, yo no sé cómo serán los demás, y brutal. Y es muy divertido ver los vídeos suyos. Vale. No digo por qué, porque es un poco cruel, pero es muy divertido. Y nada, que vamos a ir con otra canción, o hablamos algo más de lo de Zaragoza, y vamos a ir diciendo cosillas. No, la verdad que... Que lo que hablamos ya lo hablamos en el Rápido y Guarro. Es verdad, que para quien no lo sepa, hemos hecho ahí un split. Se nos fue un poco la pelota. Bueno, se nos fue mucho la pelota, estábamos todos muy nerviosos y eran las tantas y... La gente va a decir, ¿qué tendrá que ver los nervios con haber hecho esos desvaríos, sabes? Pero también bueno. En realidad, yo achaco un poco las culpas a Juan porque es el que hace preguntas locas y el que hace que el programa desvaríe. Luego nosotros le seguimos el rollo completamente. Le tenías que haber dicho que tengo aquí colgado. Al abogado. Y nada, que lo colgaremos aquí. Si no sois seguidores de cuanto más rápido y guarro mejor, lo deberíais ser ya. Y entonces pues estará colgado el programa esta semana allí seguro, y espero que esta semana pues yo haga los deberes y también lo cuelga aquí. Huh. Y nada, y dentro de no mucho espero pues vendrán los señores Juan y el señor Holly a honrarnos con su presencia. Y nada, pues vamos a poner otra canción. Vamos a poner una canción de un grupo que, pues lo típico, creía que los había traído 40 millones de veces y no solo los había traído una vez. Son los Flash Gordon desde Japón, uh-huh. Grupazo de trashcore, influenciado por sobre todo por películas, y que a mí es de lo que más me mola de ese rollo, por lo menos este LP, que creo que es lo primero que sacaron. No, es el único LP que sacaron y fue más o menos a la mitad de su corta vida, porque duraron del 98 al 2003 o algo así. Este, es este disco apareció en el 2001 y se llama Trauma City Pollution Attack, que lo de Trauma es por la distribuidora de películas cutres Trauma, que es Vengador Tóxico, Los Surfistas Nazis Deben Morir, etcétera, etcétera, que a todo esto, esos son títulos que utilizan estos, tienen dos películas, que una, o sea, hay dos canciones, una se llama Toxic Avenger y la otra es Sur Nazis Must Die, y luego, pues yo que sé, tiene una canción que habla de Road Warriors, o sea, Mad Max. Otra canción que se llama Flash Gordon, etcétera, etcétera. Pero voy a poner una que me flipa, que es impresionante y mezcla todo, la velocidad del hardcore con la con partes traseras. Poltergeist. Que no va sobre posters gays. Joder, estoy afónico y al helado. Y es la canción, a ver si la encuentro, que es la canción número 7, que se llama Domestic Violence. Así que esto os va a hacer que os crezca el pelo y lo meneéis. Ahí va. Yeah. locura. Brutal, brutal. Oh, es que este, para mí, del rollito este trascore, es de lo mejorcito. Sí, tío, muy bueno. Luego tengo por ahí también bajado el EP que sacaron ya último en el 2003, o penúltimo, y está guay, pero este mola porque es más, este es el más loco de todo lo que tienen. Porque el otro es más hardcore, a piñón y tal, pero este, los parones, los gritos, cada uno de una manera. Y luego llegaron a sacar otra cosa, que eso sí que le tengo bastante gana, que es un compartido con los Unholy Grave, que ya sí que es lo último que sacaron, supongo, antes que de suicidarse. Y nada, que joder, que hablamos de los conciertillos que hubo en Zaragoza. Sí. Que pues... Pero vamos, ¿qué conciertillos? El de absurdo. El de absurdo. Ah, vale. Que joder, yo a los absurdos no les había visto y me quedé flipando. Es pura energía lo que hacen. A mí me parece que el cantante Ian está, o sea, olla. Si tú tienes que... vas a cambiar tu casa, el suelo, necesitas aplanar el terreno, puedes llamar al cantante y el cantante te lo alisa en un momento. Sí, sí, o sea, que tu tarima se está removiendo. Montales que se está bombando porque hay agua debajo, tú llamas a este chaval y te lo alisa. Y con los pisotones que da, te lo deja ahí todo lisito, lisito. Joder, chaval, yo no sé cómo no lleva plantillas de esas del Canal 7, eso que es... De silicona. Sí. Para, ¿no? Del teletienda, tío. Lo mismo después de cada concierto termina... Joder, chaval. Termina jodidísimo ahí de la planta pies. Del pie, eso, reventón. Pero vamos, la planta del pie y el cuerpo en general. Que, o sea, la gente lo da todo con este grupo y es normal porque... no, desprenden muy energía y... A ver, yo siempre he dicho que es que es eso. Es que si... Bueno, si es que es de cajón. Que si tú ves un grupo que está ahí desquiciado... De vainas, te sale desquiciarte. O sea, sí. te da como menos vergüenza, ¿no? Porque como ya ves que el cantante o quien sea está desquiciado y está dando el cante... La persona del público sí. Siente menos reparo en desquiciarse. Y si no, ya se te acerca él para agarrarte de la camisa. La pechera, ahí te coge la pechera. Sí, yo qué sé. La verdad que muy bien. Y sonaba muy increíbles. Sí, sonó todo muy bien. Sí. Y... Yo qué sé, es que estoy tan flipada con el disco de Crosta. Sí, ¿no? Por que fin, nos hemos hecho con el Super Vinyl Accord. Que ya le damos publicidad, que ya lo han sacado. Está ya disponible el LP de Crosta, que se llama Nuns a la Gola, por solo 5 euros. O sea, increíble, más que nada. Porque LPs a 5 euros los hay. Pero este, la edición, que yo no sé cómo habrán hecho malabares con el dinero para sacarlo a ese precio, porque tiene una carpeta bien gorda. Sí. Y luego dentro y otra bonito, carpeta más finita, que pues eso, como un otra como, funda, no es un folio, es una cartón. Cartulina fina. No, es cartón. No. Donde viene, bueno, el vinilo, no es... sí es cartón. Lo otro es el típico papel ese satinado. Pero es más duro que la cartulina. Satinado, pero no. En serio, satinado. Lo estuve viendo ayer. Sí. Y joder, es que es increíble. Es la hostia. Luego puedes decir que las letras te vienen. Y el chaval este más majo que un pan. Sí, Xavi. El Xavi, vamos. Nada, y muy guapo, la verdad. Estuvo muy bien, porque además nos hicimos ahí con el LP y luego algunos fancinillos. ¿Qué me tienes que pasar? Que te tengo que pasar. Y a mí se me ha olvidado completamente traérmelos, porque yo quería ya hablar de algunos. Ajá. Pero como no los tengo aquí, ya la próxima semana mejor. Vale. Y nada. Y eso, y luego tocaron dos grupos más, que lo hicieron bien o mal. Yo creo que sonó bien. Sí, yo creo que sonó bien. O sea, a ver, esto es autobombo bastante barato. Pero no, la verdad que ya que hablamos de los conciertos, pues creo que Refugio lo hizo bastante bien. Y a pesar de que... Yo no escuchaba nada, como de siempre. Que no se oía bastante los amplis para de cara al batería. Yo no escucho una mierda. O sea, que... Pero bueno, salió bien y nada, y Refugio... O sea, perdón, Fraga... Para mí fue... Yo agradezco de verdad a la gente. Yo me hizo sentir muy feliz. O sea, yo qué sé. No sé si es por el tipo de música que hacemos, por el... no sé... Pero es verdad que, yo qué sé, yo aquí en Mandriles no había nunca visto eso. Y la gente se lo gozó, lo bailó y se cantó las canciones. Sí, impresionante. Sí. Y yo qué sé, que muchas gracias, que nos lo pasamos genial y que fuera hostia. Y que, a ver, que tenéis una pedazo de casa y joder. Que chapó por el trabajo que habéis metido ahí toda la gente del Kike Moore. Exactamente. Y nada, vamos a ir con un temita mío, pero no sé si te va a dar tiempo a meterlo ahí rápidamente a las cintas. Sí, sí, porque como tienes... también visto lo visto, de que hay mazo de cables por debajo de la mesa que están descuajeringados, a lo mejor la ponemos ahora y nos salta, no, la cinta, nos salta la cinta. Que sí. ¿Qué quieres poner? Supongo que la primera. La primera, porque no me he puesto a rebobinar nada, sí. La de Kill the Soviet. Esa, chaval. Esa canción, no sé si incluso hay alguna vez la traje aquí, ¿eh? Sí, ¿no? No sé, lo mismo, pero como hace... si la fusionamos... Esta canción trajo mucha cola en su momento. Bueno, estamos hablando de un grupazo, comienzo de todos los demás grupos que han tenido toda esta gente. Y... ¿esto es de anterior a Horror y a Siberia? Sí, claro, claro. O sea, esto no, es lo, yo no esto sabía es lo primero. Si era más o menos de la época. O... aquí esta gente, yo qué sé, si es que si tenía 18 años, ¿sabes? No. O 20, yo me acuerdo o menos, que... no, eran los lolitos. No sé qué años tendrían, pero yo me acuerdo que los descubrí a la vez que los... ahí el Roquetas debía tener, si es que... bueno, no, pero el Roquetas más pequeño. Joder, pero que eso puede ser que tuviera 10 y... pues eso. Es que no lo pone por aquí. 17 o así. Pero yo eso, yo recuerdo los descubrí cuando, a la par que... ¿que a quién? Que a Botellón de Castigo. Ah. Y me acuerdo que me fliparon los dos grupos a muerte. Joder, tío. Además, me acuerdo que cada uno tenía para mí un temazo, que era el de Costras Exterminio, de Fuga de Ideas. Sí. Y el de Punky Chandaleros, de Botellón de Castigo. Aunque me quedo con Fuga de Ideas. Hombre, yo qué sé, por la gente que había y por el cariño que se les tiene. Pero... a pesar que luego uno de ellos hará grupos raros con voces raras. Y solo haga... hostia, podíamos ponerlo ahora. Es que no hay internet. En plan la evolución. Ay, mierda, qué pena, ¿eh? Ya, otro bueno, día ya... la evolución. Ya lo pondré. Claro, claro, en plan de mirar qué buenos eran y mirar la mierda que hacen. No. que nada, que estamos hablando eso de Fuga de Ideas. Un grupo, pues es que no sé si lanzarme a la piscina y decir que es del 2004. Y... pues principios del 2000, ¿eh? Espérate que no sea de antes. No lo sé, pero vamos. Pues eso, que chavalería punk, que se lo creían de verdad, se creían lo que cantaban, se creían lo que hacían, muy activos y bueno, ahora cada uno su vida hace, ¿no? Pero vamos, que esa cinta que tienes en tus manos es la hostia. No creo que mucha gente la tenga, de hecho. Yo tuve ahí un favor amigal. Y nada, y te venía con el libreto, que de hecho no sé ni dónde tengo el libreto, tío. Sí, aquí no está. Pero no, es que era más grande que la cinta. Ah, eso es una putada. Claro, te venía en el típico forrito ese de plástico. Sí. Y pero tengo por ahí, no lo he podido tirar. Y nada, pues vamos a ir con esa canción, no es que sea de mis preferidas, pero ya te digo que tuvo mucho bombo. Allí en Barcelona los comunistas se los comían con esta canción. Así que nada, vamos allá con Kill the Soviets. A ver si esto funciona. Sí, tira bien. ¿Sí? ¿No? Ahora parece que va para adelante. A ver si después de toda esta chapa... Yeah. Aquí teníamos a los Fuga de Ideas. Que nada, Imanol, ilústranos. Aquí no estaba el Roquetas, ¿verdad? Tú con tu gran magnificencia. No, porque ahí tendría la voz melosa y aquí no la tiene melosa. Joder, chaval. Me cago en Dios. Qué grandes cagadas. Pues nada, que eso. A ver, métete otro temita. Mira, ya que hemos puesto esto, voy a poner un grupo que en cuanto a grabación y estilo, pues me recuerda un poco. Y les tenía ganas porque era un grupo que por el nombre pensaba que eran unos costras, no, rollo punk ibérico, horrible y esto. Pero porque solo los conocía por nombre y tiempo después escuché la demo que sacaron, bajada de internet claramente. Y porque esto es del 2006, es Peña de la Rioja, y me quedé flipando cuando vi que lo que hacían era cruz, bastante brutote. Son Navajazo en el Bazo. Hostia, chaval. ¿No sabía que ese grupo era de la Rioja? Pues sí, de la ¿Y Rioja. ¿Y por qué esta gente nunca nos habló de este grupo? Pues no sé, yo creo que esta peña, no sé por qué me da a mí, que tiene que ser peña que luego ha hecho grupos como Habemus Caos o... Bueno, claro, que no son de Logroño a lo mejor, ¿no? Claro, no, esto era de... Ay, no me acuerdo ahora. ¿Arnedo? No, de Arnedo tampoco. ¿Aro? No, sí. Ahora mismo no me acuerdo. Para decir pueblos aquí de La Rioja. ¿Langreo? ¿Eso es de por ahí o eso está en otro sitio? Venga, como ya estamos inventándonos mazo de cosas, pues venga, sí. Pero Langreo está en La Rioja. Es que me estoy dando cuenta que me he inventado todo el percal, ¿sabes? Hombre, el Imanol estaba en lo de... Me he inventado todo el percal, ¿no? Porque me he puesto a pensar en horror y me he inventado todo el percal. Has pensado que era en horror otra vez. Antes de tal. Pero bueno, que el caso, que estos son de La Rioja, eso sí. Y yo creo que es eso, que o Peña de Subrad, o que luego hicieron Subrad, o Habemus Caos. Porque es muy rollito y es peña de por la zona. Y la cosa que voy a poner, la canción número 5, que es una cortita y a piñón, que se llama Costra y habla de la peña que se mete de speed por su nariz. Costra. Crosta. Crosta en catalán. Así que vamos a ver que nos iluminen estos logroñeses. Hoy. Hay un puto contra el 803, detrás de la cabeza, hay un puto speed, la gente me mira, no para de asco, oigo mi santo, me da su paso, a ver qué dice, dejo el speed, que queda poco, hasta morir, a ver qué dice, dejo el speed, que queda poco, hasta morir, hay un puto contra, detrás de la cabeza, hay un puto speed, la gente me mira, no para de asco, oigo mi santo, me da su paso. ¿A qué te dices? Déjale el fin. ¿Qué buenos? Joder, me recuerda a Maza Sin Talento. Sí. Sí. Menos la voz, que sí. Sí, menos la voz, o sea, que es más grave. Sí, es muy rollito de eso, así, mazo. Rollo entre dispunk y cruz. Y no sé, la verdad es que me mola un mogollón, la pena no tener las letras, porque aquí solo entiendo algo de no sé qué, deja el speed, que vais a morir. Vais a morir. Claro, pues me recuerda tan Sin Talento la canción esa de vas a morir o algo así. Ah, también. Sí, claro, que dice ahí una esta, vas a morir. Y no sé, pues ahí dejaron nada, 5 cancioncillas. Pero bueno, 5 canciones que una es una intro, así que 4. Pero vamos, recomiendo que la gente, pues si quiere, que se lo baje, que está muy simpático. Y ahora vamos a cambiar un poco de tercio, porque luego vamos a volver un poco a esos sonidos. Y ahora nos vamos a ir hasta Almería, que, joder, o sea, hoy he hecho los deberes trayéndome bien las canciones y buscándomelas todas bien ahí para hacer un pedazo de programa, pero se me ha olvidado todo lo demás que quería hacer, que era, aparte de traerme los fanzines, era hablar de las nuevas bandas. No, de nuevas bandas no, de que acaba de surgir en Almería también un nuevo programa. ¿Cierto? Sobre punk, que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama y me cago en Dios, pero que lo hace el señor Miguel y otro que yo no conozco. Y nada, que lo pondremos ahí en el blog de Catadopin, en el enlace de radios y programas, porque la verdad es que me he escuchado los dos programas que han hecho el Tiri y mola porque, no sé, me parecen distintos a los demás, sí. No es lo típico ahí. Por lo menos, sobre todo en cuanto a música, el primer programa se pasan los dos masticando hamburguesas veganas mientras hablan. Que no sé, está divertido. Y el caso que ahora parece que se están moviendo, por lo menos rollo con cosas de esto de radios y blogs y tal, bastante en Almería. Y guay, porque así ayuda a que los demás estemos al tanto de las novedades de grupos y tal, a pesar de no vivir allí. Y el caso, que no he traído ninguna novedad, pero he traído un grupo que me ha encantado, que se llama Los Sucios. Son del 2003 y sacaron solo, que yo sepa, solo esto, que era un EP que se llamaba Criatura y que me parece fantástico, precioso. Y todos los adjetivos bonitos que se pueda dar a este, al diseño de este EP, porque es... cogen en la portada y cogen lo que no estoy muy seguro, pero no sé si es la primera o una de las primeras portadas de los cómics de Historias de la Cripta. Y tal cual lo cogen, le ponen ahí con unas letras parecidas Los Sucios, y me parece de señores elegantes hacer esto. Y en la contraportada pues lo mismo, otra imagen de aquellos maravillosos cómics de los años 50. Y nada, por lo que tengo entendido, es sacaron una tirada de 300 copias de este EP, y voy a poner la canción que se llama Me Voy a Vengar, que es la primera de la cara B, y que es la hostia, es punk, con el rock and rollero y con una voz como la mía, de cazallero de puta madre. Una voz como la mía. Así que vamos a disfrutar de estos sucios. Si os gusta Johnny, os gustará esta canción. Yo cuando, no sé, yo le doy unas cuantas escuchas ahí al disco y... Es una mezcla extraña, Es que es muy extraño. Desde el final así como más... Es muy rock and rollero. Non Servium, tío. Es que tiene un rollito Non Servium como la de Valentine's, sí, esta. A mí tío, me recuerda todas las canciones a esa canción ahí. No sé, no me conquistan. Es música para ir conduciendo un Chevrolet por las... Un Chevrolet descapotable por las carreteras de Almería. No sé, no me cuadra. Desde luego la portada es brutal. Es la hostia. Muy guapa. Bueno, pues nada, vamos a hacer la antiagenda, ya que estamos en el Ecuador del programa, pero un poquito... no tenemos internet, así que va a ser un poco improvisada lo que nos acordamos. Mañana no sé si cafeta en el Coco por ser jueves, como todos los jueves del mes. Supongo que tendrá que haber cafeta. Y hay también pues cafeta en el Koala, y también pues como todos los jueves estará abierta la narcoteca para quien quiera irse a mirar libros, y además están preparando ahí ahora la fancinoteca, que va a ser bastante increíble, pues basta ya de que las bibliotecas solo tengan libros, porque es lo guay, y tengan dos fanzines tirados y poco más. Joder, Johnny, no desprestigios a la biblioteca. No, pero joder, que es una cosa. Está claro, está que claro. Es una cosa que a mí pero siempre. Es el Koala, ¿no te refieres? Sí, pero. Luego también está saliendo, va a salir dentro de poco el proyecto por el que surgió el concierto este de Bici Hardcore. Sí, que es otro proyecto de fanzineteca. O sea, la movida esta no es por desprestigiar la biblioteca, sino en realidad. Hombre, ya, coño. Normalmente siempre se tiene como en mayor estima a los libros. Y siempre es como los libros tal y los fanzines normalmente como más apartado y más de, bueno, esto es un poco morralla. Y a mí por lo menos eso me jode. Porque, no sé, hay fanzines que me han hecho pensar mucho más que un libro. No, claro. Y no necesitas 500 páginas para decir algo. Sí, Johnny, está claro, tío. Y fanzines de 500 hojas que son puta mierda. Exactamente, o sea, que por eso, que hay mierda y cosas buenas en todos los lados. Pero vamos, qué bueno el caso. Que este viernes hay un pedazo de concierto en La Gatonera. Sí. Joder, en La Gotera. La Gotera. En Leganés, ¿vale? En apoyo a Peña represaliada de la zona. Y va a haber bastantes cosillas. Primero empieza prontito. A las 8 o antes. O a las 7. Creo que empieza a las 7. Bueno, estar por ahí sobre las 6 por ahí, porque lo típico. Sí, además tiene que ser bastante puntual porque sí, empieza acaba, primero tres grupos de hip hop. Acaba la 1 o así, sí. Pero luego hay fiesta. Claro, luego hay fiesta. Pero vamos, que empieza que con tres grupos de hip hop. Entre ellos está Por la Sombra, Alguien Más y Folia Troa. Que pues que se exhiben poco, sí. Y entonces pues habrá que la gente tendrá que ir a disfrutar de ellos, y luego hay unas actuaciones de flamenco, sí, yeah, que sí, luego hay actuaciones. Unas actuaciones de flamenco y luego conciertazo de Skyenger, segundo concierto después de la vuelta hasta que han tenido. Ajá. Y después ya sí que vendrá lo que dices tú, la hay fiestecilla. Ponen hasta la madrugada, creo. Seguramente, porque o ahí sea que hay más fiesta en los alrededores que en el propio sitio. Sí, no, con es los, que todos los garitosos que hay alrededor. Estás vendido en Leganés ya, luego, ¿eh? Sí. Vamos, los que no somos del extrarradio. Los que no somos del lago Ness. Ya ves. Y bueno, eso para el viernes, un pedazo de sitio al que ir. Y luego empieza el Festimaf, chavales. Pero el Festimaf empieza en realidad también el viernes, ¿no? Supongo. Pues, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que han respetado bastante el tema de que haya lo otro. Porque creo recordar que era sábado, domingo y lunes. Puede ser porque el sábado empezaría, si no nos equivocamos, sábado matiné, ¿no? Rollo sí, mañaneo. Sí, empieza desde las, creo que es leer, desde las 12 de la sí, mañana sí, hasta empieza las, hasta la 1. Claro, es desde las 11 de la mañana, o sea, empieza. Es una tocarán bueno, por ahí, por rollo la sección hardcore, porque como no, y siempre se hace como en tres secciones rollo hardcore, pum, o sea, a ver, yo tal. No recuerdo los grupos, recuerdo dos, pero yo, pues yo qué sé, ¿no? Pero rollo, hay un porro duelo de grupos para ver, y sobre todo para estar, joder, que el Festimaf es mítico, que es un eventazo, ¿sabes? En Madrid es como lo mítico, mucha gente espera estas fechas para pa estar por la casica. Y que siempre se curran, aparte de esto, pues otras cosas. Pues no sé si habrá teatro, habrá... Seguro que habrá teatro, habrá charlas... Habrá un montón de cosas, de charlas, de... Cafetas y de todo. De cafetas, de mercadillos, seguro. Mm. Porque la casica estos días se lo curra un mazo. Y eso hasta lunes, que es fiesta también. Bueno, es no lectivo en Madrid, pero vamos, que igualmente harán cosas. Y bueno, luego ya nos juntamos con la Mani del 1 de mayo... Mm. Que supongo que será la mítica de CNT, pero que habrá bloques por ahí más autónomos y demás. Y ya le iremos colgando aquí en Catado Pain. Y poco más, es que no recuerdo. Y bueno, ya también comentar, como hemos estado hablando de Zaragoza, pues quien viva en Zaragoza y quiera disfrutar de los accidentes en vivo, cierto, pues que asistan al Quique Mur el día... Creo que tocan el día 2. Ajá. No es el día 1, tocan el día 2. Pero vamos, si eres de Zaragoza, pues te pasas los dos días por allí, que habrá cosillas y nada, a disfrutar. Y si no, te vas al bar este, al Berlín. Al Berlín, que ves, una de las cosas que nos quedamos sin... Ir al Berlín. Sin poder disfrutar de ellas. Pues nada, que os voy a dejar con otro grupo que he estado escuchando hoy mucho en mi casa. Y me ha traído buenos recuerdos a la vez que tristezas. No, yo qué sé. Son los... La Lin de Maginot. Y bueno, buena gente. Así que, a ver qué os parece, si lo logro poner, porque Johnny antes está trasteando por aquí y lo ha conseguido, así que a ver si lo consigue. Cámbiame a mí. Thank you. He tenido que cortar de golpe, porque como es el mismo micro, es una putada, no se puede dejar ahí de fondo. Qué temazo, ¿eh? Es impresionante ese... La verdad es que, uff, yo qué sé, poner esto en la radio a lo mejor... ¿Qué? Ahora te escucho muy mal, a ver... No sé, pues... Ah, no, ahora dale otra vez al cable. A ver, hola. Ahora. A ver. Bueno, me cambia de micro, da igual. Sí, cámbiate de micro porque ese se escucha muy, muy, muy bajito ahora. Ah, vale, ya sé por qué se escucha, porque no estaba en micro, estaba en otra movida. Vale, a ver, habla. Espera, ahora sí, ya está. Hoy. Que nada, que eso, que a lo mejor poner esto ahí a mucha gente, a lo mejor al bajón, pero... Pero es que es un grupazo, o sea... Es impresionante. Es verdad que yo lo asimilo mucho a ponérmelo cuando estoy ahí, pues eso, dibujando ahí, que estaba antes y eso. Pero... qué fuerza tienen. No, es impresionante. Yo también lo pongo mucho cuando voy conduciendo. Pues he pensado, y digo, ¿esta gente qué habrá hecho? ¿Seguirá...? ¿O se habrá disuelto? No, ¿o qué? Creo. Lo que pasa no es que están en Austria, ¿no? Eran de Austria. Mucho talento había ahí. Sí. No como en Corlada. Ya. Pero bueno, voy a poner una cosa que seguro que va a animar a todo el mundo y es la sección Anarcho-Punk. Oh, sí. Esta vez Piel de Toro, aunque bueno, en realidad va a ser Piel de Toro y UK. Y de momento vamos con la Piel de Toro, más exactamente a Madrid, a lo que seguramente sea el mejor grupo, o por lo menos en cuanto a letras, lo mejor que ha salido de aquí y muy, muy difícil superar, que son Los Sin Dios. Y es que... Joder, te has traído a Sin Dios. Estuvimos hablando de esto en Zaragoza. Sí. Y le ha picado el gusanillo y lo has traído. Pero no, y lo puse en Zaragoza. La movida es que con Sin Dios estoy teniendo un... Es como en los matrimonios cuando tienes un... Que sí, que no. Que Sin Dios son la leche. O sea, es que esta gente... O sea, y es que me estoy escuchando no todos te los discos. Sí, sí. Y es como, habla, que no me acuerdo de esta canción, pero qué buena es la letra, pero qué tal. Qué guay. Impresionante. ¿Esta vez te has traído el CD que le gustaba a estos? Sí, porque es verdad que yo cuando en esta segunda época de que tengo de amor hacia Sin Dios solo me había escuchado prácticamente los dos últimos discos y era como, ah, esto era guapo, una polla, es que escuchas esto y tela. Y nada, que sin más, voy a poner una canción del Guerra a la Guerra, que es del año 97, hace ya, ha llovido un poco. Ya y ya lo ves. Que mola es que encima pues lees y escuchas letras y dices, me cago en Dios, que es que hablan de lo que está pasando ahora. Y que, pues eso, que aquí no cambia nada. Y todo es una basura y una mierda. Y nada, voy a traer una canción que me encanta, que se llama Miseria y Traición. Que je, ¿para qué voy a explicarla yo si ya solo sus letras lo dicen todo? Así que vamos rápido con Los Sin Dios. Vamos a ir rapidito con más canciones a ver si me caben todas las que quería poner. ¿Qué te parece si pongo a los Hoy Polloy? Brutal. Brutal. Además, me recuerda al concierto este. Ah, el que hicieron ahí en Alcorcón. Sí, tío. Que hicieron Hoy Polloy, Poag, Sin Dios y otro no más. No recuerdo quién era el otro grupo, pero... Le tapaba a Néstor, ¿sabes? O sea, no recuerdo quién era, pero vamos. No, yo me acuerdo que con los que lo gocé máximo fue con Sin Dios y con Hoy Polloy. Joder, es que Hoy Polloy es que fue increíble ese concierto. Y la fue la luz y los tíos seguían tocando ahí como descerebrados, brutal. Pues he traído para mí, de todo lo que he escuchado de Hoy Polloy, que tampoco es que haya escuchado todo, porque tienen 100.000 discos. Es más, en Zaragoza me monté en un coche en el que pusimos un CD que era Hoy Polloy intentando parecerse a Tragedy y me pareció lamentable. ¿Qué? Sí, una movida. A ver, no era que quisieran hacer, pero era como un rollito medio Neo Cruz ahí. Y miré el disco y no sé si era del año 2000 por ahí, tal, y era como de esto se les ha ido la pinza. Pero sin más, que esto he traído el Resid de Atomic Menace, sí. Que es la tercera cosa que sacaron, que es el segundo EP del año 83. Y para mí, sin duda, de todo lo que he escuchado, esto es lo mejor, pero con diferencia. Y iba a poner otra canción que empieza a grito de hoy. O bueno, no, voy a poner esa. La de Hands of Nicaragua. Ya que no va a dar tiempo a poner todas las cosas, voy a poner Hands of Nicaragua. Y qué decir, que vaya grupazo de hoy anarquista. Así que vamos a disfrutar de esta canción. Grupo de hoy, de la historia, con diferencia. Que, joder, porque luego hay otras cosas de que es cierto que de Hoy Polloy que no me hacen mucha gracia. También es que tienen millones de discos. Es lo y que cara. Te iba a decir, que pero, yo tampoco ahí me los tengo profundamente escuchadísimos todos los discos, pero... Para mí lo mejor es lo primero, que tenían ese rollito punk, o sea, narcopunk realmente de ahí de Inglaterra, pero con ese toque de hoy... Escocés. Es verdad, escoceses. Y con pasamontañas. Y nada, que vamos a ir rápidamente con otros anarcopunks, esta vez de Barcelona, que es un EP que me regalaron hace bien poquito y que es la hostia. Es el EP compartido de los IAF y los HOW, ambos, pues como ya he dicho, de Barcelona, que lo editaron ahí bastante peña, entre ellos, pues yo que sé, La Revuelta, Grita o Muere y más sellos típicos de la época, que yo creo que los únicos que siguen es los de Grita o Muere. Y voy a poner dos cancioncillas, una de cada cara. La de la cara A, voy a poner la canción de IAF, que se llama Sucia Sociedad de Consumo, que habla de los banqueros y por tanto, pues, otro tema muy en boga hoy en día. Y de los HOW voy a poner una canción que se llama Con Ilusión, y que voy a leer la letra porque me encanta, que dice: con ilusión, unidos por una misma razón, la lucha, la idea conjunta de un mundo mejor. Con ilusión siempre es mejor decir lo que sientes sin ningún temor a represalia. Con orgullo, con valor, con ilusión. Pues eso. Que la gente no tenga miedo a decir sus opiniones, porque discrepe de los demás y... Porque si te parten la cara, pues, ¿sabes? Lo has hecho con ilusión. No, pero yo esto, por ejemplo, lo veo más adentro del rollito, ya, del movimiento. Ya. No a ir a un gilipollas a cantarle las 40. Y nada, que los How están muy guay, ¿no? Los dos grupos hacen un rollo hardcore punk ahí un poco crusty. Uh-huh. Y los dos grupos me encantan. Pero es que los IAF tienen unas voces tan, tan jodidamente histéricas que es que me imagino este grupo en directo, pero vamos, de estar toda la gente en éxtasis golpeándose unos cuerpos pero contra no son otros. Actuales, ¿no? No, no, este, claro, esto claro. Sacaron en el 99. Ah, y... vale, y como estás diciendo que traían regalo hace poco, digo... Claro, esto lo pasa que lleva ya, mucho ya. Tiempo y lo bueno es que todavía quedan copias al bonito precio de 2,40 €, uh-huh. Precio de la época, porque costaba 400 pesetas este EP, y bueno, el EP es la hostia, serigrafiado, sí, sí. Con... A mí me suena más haberlo visto en Distris. Y sobre todo la pegatina también es muy mítica, de que es un dibujo del Rey de España colgando a uno de las GAE, un punky colgando a uno de las GAE. Y sin más, que vamos a ir ya rápido para poner las canciones antes de que esto se corte. Así que empezamos con los IAF y luego vamos con los How. Así que sucia sociedad de consumo y con ilusión. Adiós. Adiós.